Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter lo saluda acá en Radio Encuentro, en Viedma. Buen día. ¿Qué tal, Walter? Buen día. Aquí luchando contra el viento en Comodoro. Esa, y se hace sentir ahí en Comodoro, más que nunca, ¿no? Sí, fuertísimo. Bueno, ¿cómo es este compartir de la historia secreta mapuche, libro que usted va a presentar este domingo por acá? Bueno, esto es era un anhelo que tenía hace mucho tiempo. Yo soy mapuche, soy un periodista, escritor de la zona mapuche actualmente llamada Chile. Y la verdad es que cuando uno escribe sobre la historia de nuestro pueblo y le toca reportear el acontecer cotidiano, uno sabe que la lucha mapuche y la vivencia trasciende los marcos de los estados, ¿ya? Somos un pueblo que va del Atlántico al Pacífico, del Pacífico al Atlántico, y la posibilidad de recorrer ese vasto territorio era un sueño que estamos cumpliendo. Uh-huh. Acá tenemos la posibilidad, hemos compartido presentación del libro también, de Adrián Moyano. ¿Ha tenido la posibilidad de leer sus materiales? Sí, Adrián es un amigo de largos años. Colaboramos juntos en algunas publicaciones. Presentó mi libro hace pocos días atrás en Bariloche. Así que conocemos mucho su trabajo. ¿Qué tiene de especial o qué nos puede ir anticipando un poco de este que es un trabajo de investigación concreta? ¿Reúne qué tipo de historia, Historia Secreta Mapuche? A ver, Historia Secreta Mapuche es una trilogía, ¿ya? Este es el primer libro de una trilogía que va a intentar explicarle a la gente común y corriente, no a los eruditos, no a los especialistas, qué ha pasado con nuestro pueblo en los últimos tres siglos, ¿ya? El primer tomo que estamos presentando abarca el siglo XIX, el tiempo en que el territorio mapuche fue una nación independiente que tenía relaciones comerciales, diplomáticas, con los estados, con la naciente república, y que fue a fines del siglo XIX invadido militarmente, ¿ya? Esa guerra, Argentina y Chile contra el pueblo mapuche, está silenciada en la historia. Y hemos querido con esta trilogía contarle al argentino, al chileno, aquella historia oculta que nos enseña lamentablemente en el sistema educativo. En Chile hay un gran vacío en el sistema educativo sobre aquella guerra de invasión chilena sobre el territorio mapuche de aquel lado. Y esa ignorancia es la que a ratos nos hace entender el racismo y la posición a veces tan contraria a la reivindicación que tiene este pueblo originario. Uh-huh. Así que es la primera parte de una trilogía. Exactamente, y está escrita, yo no soy académico, yo soy un periodista de reportero de calle, digamos. Tengo publicado muchos libros de crónica periodística. Tampoco nunca he trabajado en alguna universidad. Me gusta la calle, me gusta el reporteo, me gusta escribir reportajes, crónicas, en fin. Entonces tengo mucho contacto con la ciudadanía, digamos, que se informa a través de los medios o se desinforma en algunos casos. Y me interesaba hablarle a un público masivo. Me interesaba llegar con mi libro a un público masivo de gente que quizás no se acerca a la temática mapuche por un interés académico o de investigación, sino más bien porque quiere leer historia, se quiere entretener con la historia, se quiere maravillar con la historia, y esa es una de las funciones que quiero cumplir con este libro de divulgación histórica, que la historia mapuche, contemos lo que no se contó y hagámoslo de forma entretenida. Pedro, ¿cómo se hace para investigar, teniendo en cuenta la adulteración de lo que son lo que se denominan como los documentos oficiales e inevitablemente lo que ha sido el genocidio de la historia rica en oral que va pasando de generación en generación, pero que también a partir del asesinato del pueblo que habitaba en nuestra zona también se ha perdido parte de ella, ¿no? Sí, es un desafío tremendo porque no podemos recurrir a las fuentes oficiales. Sería simplemente calcar y copiar un discurso hegemónico que la verdad tiene mucho de racismo. Bueno, fue un desafío de investigación porque teníamos que encontrar otras fuentes. Y la verdad yo di con unas fuentes que son bastante interesantes, son fascinantes de cierto punto de vista, y que son los cronistas extranjeros viajaron por el por Chile y Argentina en el siglo XIX. Ah, mire. Y que se internaron muchos de ellos en aquel territorio dependiente que tenían los mapuches en aquel tiempo. Uh-huh. Esos viajeros eran belgas, norteamericanos, europeos, en fin, franceses, que se internaron en el territorio y que dejaron crónicas, dejaron memorias, dejaron bitácoras, diarios de vida de sus viajes. Y ahí tenemos un retrato bastante fidedigno de lo que era aquel territorio, de lo que era aquella sociedad y de lo que llegó a ser en un minuto, digamos, en que los estados nacionales, las repúblicas, necesitaban expandirse y pasar a formar parte de este gran engranaje mundial que era el capitalismo que estaba surgiendo, digamos, en esta era industrial. Uh-huh. O sea que te toca investigar y tratar de establecer también en otras lenguas lo que iban graficando en aquella época los cronistas de la época. Sí, tuve un trabajo de investigación bien largo, vi con muchas fuentes que no habían sido exploradas por la historiografía oficial. Ahora tengo mi sospecha, yo creo que no integraron estas fuentes porque derrumbaban un poco el discurso oficial, aquel que instaló Sarmiento en Argentina, claro. Barros Arana en Chile en el siglo XIX, y que básicamente era un discurso sobre la civilización versus la barbarie. Uh-huh. Estos cronistas extranjeros de los que te hablo, muchos de ellos vieron otra cosa, vieron una sociedad rica, una sociedad que tenía protocolos culturales bastante avanzados, que era próspera, abundante en recursos y de una cultura bastante elevada. Claramente esas fuentes no eran útiles para Sarmiento. Claro, claro, está claro. Pedro, hablabas de que es un libro, una trilogía que está escrita desde la calle, desde tu conocimiento de cómo es la comunicación popular, y quería preguntarte cómo, si tiene mucha parte de Mapuzungún o en realidad inevitablemente tratás de que se multiplique y por eso utilizás lo más claro posible el castellano como forma y herramienta de comunicación. Sí, hay un desafío ahí que tenemos quienes somos escritores, periodistas, comunicadores indígenas, de intentar potenciar o fortalecer el uso de nuestra lengua, ¿ya? Yo adhiero a ese planteamiento y creo que los que tienen la mayor, oportunidad de hacerlo son los hermanos y hermanas que trabajan en radio. Uh-huh. Como somos una cultura oral y nuestra lengua se permite en una oralidad bastante bonita, digamos, una oralidad que es casi poética. Sí. Quienes trabajan en radio o en audiovisual tienen esa posibilidad mucho más cercana que quienes trabajamos en prensa escrita, porque hoy día todavía hay debates sobre qué grafemario utilizar, si se requiere alfabetizar en la lengua a los que no son hablantes. Entonces, a quienes escribimos se nos complica bastante el tema. Yo he preferido escribir en castellano para llegar a un público más masivo. Uso conceptos y palabras en mi lengua que los destaco en el libro, y el desafío es que la gente prepare un glosario donde pueda ir descubriendo qué significan algunas palabras que le puede parecer extraña o desconocida. Pero claro, que en mis libros son todos en castellano porque tienen la pretensión de llegar a un público que sea, digamos, no tan restringido como aquellos que manejan la lengua indígena. Claro, claro está. Pedro, bueno, el domingo acá en Viedma, ¿andás con libros para aquellos que lo quieran adquirir, lo quieran comprar? Sí. Sí, sí, vamos, andamos trayendo libros, vamos a estar ahí en la sede de un barrio que me dijeron que era bastante bonito el lugar. Sí, sí. Queremos encontrarnos con hermanos mapuches, con hermanos también solidarios con la causa. Es una invitación abierta, una invitación intercultural, una invitación a reencontrarnos con una historia y a maravillarnos con la posibilidad de construir sociedades un poquito más justas.